Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Hola amigos de WTN, Radio Católica Mundial, Alejandro Bermúdez Rosell desde Aparecida, Brasil, ya a punto de despedirnos de esta hermosa ciudad, de este hermoso evento, en realidad centrado en torno a este gran santuario de Nuestra Señora de Aparecida en Brasil, el más grande del mundo. Queremos darle la cordialísima bienvenida a esta nueva edición de su programa Criterios. Muchas personas aún me preguntan, bueno, ¿cuál ha sido la importancia, cuál ha sido el efecto de este evento y qué consecuencias va a tener para la Iglesia en América Latina? Lo primero que hay que decir es que este evento no va a tener una consecuencia inmediata en muchos aspectos, en la manera como va a cambiar, por ejemplo, de la noche a la mañana nuestra vida parroquial. Aunque los obispos ya están dando los toques finales para el anuncio de lo que podría ser la gran misión evangelizadora con la cual este evento quiere concluir el 31. Pero los pasos prácticos todavía tienen que darse y es importante que nosotros los comprendamos. Pero para comprender la importancia de esta reunión, de esta quinta conferencia general del Episcopado Latinoamericano y cómo toca nuestras vidas cristianas en nuestros propios rincones, en nuestras propias esquinas, en los lugares donde nosotros vivimos y desarrollamos nuestra vida cristiana, por un lado, en el sentido de vida sacramental, de vida parroquial, de vida dentro del movimiento o de la asociación a la que pertenecemos, y cómo afecta esto la proyección de esa vida de fe, es importante que nosotros distingamos dos elementos en este evento que son propios de toda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. Estos dos eventos son, en primer lugar, el documento final de la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y, en segundo lugar, el evento, el acontecimiento mismo. Voy a explicar el segundo para poder después explicar un poco mejor el primero. Nosotros probablemente no tenemos una idea inmediata, ni vamos a tener una solución inmediata o un cambio inmediato a raíz de este encuentro que están sosteniendo nuestros obispos en América Latina. Sin embargo, es sumamente importante, y lo digo porque lo vi en Santo Domingo y lo veo, lo he visto durante estos días en Aparecida. En primer lugar, saben ustedes, muchos obispos de diócesis importantes, para no hablar de algunas otras diócesis más jóvenes o más pequeñas, se encontraron con el Papa Benedicto XVI, el padre, la cabeza de los apóstoles, por primera vez en Aparecida. El Papa, con 2 años y poco más de pontificado, aún no ha podido ver a todos los obispos, más que aquellos que han viajado en visita ad limina. Y muchos obispos, algunos obispos mexicanos, por ejemplo, algunos obispos centroamericanos, me consta, algunos obispos de América del Sur, un obispo del Uruguay me lo comentaba, han visto al Papa y se encontraron con él como pastores, como sucesores de los apóstoles, por primera vez. Como sucedió cuando Pablo, llamado por el Señor a ser apóstol después de ser derribado del caballo, se encontró por primera vez con Pedro, el discípulo escogido por Jesucristo, la autoridad establecida por Jesucristo y testigo directo de los acontecimientos de Jesucristo. Este encuentro, para energizar, para renovar a nuestros pastores en su vocación, porque nuestro pastor, nuestro obispo, no es un gerente general de una empresa llamada la Iglesia, es el sucesor de los apóstoles, y por eso es que rezamos por él en todas las misas, decimos por nuestro Papa Benedicto, por nuestro obispo tanto, y decimos su nombre, ¿Por qué? Porque la Iglesia, desde tiempos inmemoriales, nos pide que recemos por la cabeza local de la Iglesia, porque sobre sus hombros reposa la responsabilidad legada por Jesucristo a sus sucesores. Y el hecho que algunos obispos se encuentren y tengan la capacidad y la posibilidad de vivir la fraternidad de los apóstoles, y que luego estos apóstoles puedan intercambiar opiniones, tienen un valor enorme. Pónganse a pensar ustedes cuando después de Pentecostés los apóstoles fueron enviados a los cuatro rincones del planeta conocido entonces. En el Concilio de Jerusalén, la mayoría de ellos regresaron para reunirse con Pedro. ¿Cómo habrá sido esa reunión, ese encuentro con Pedro? Imagínense haber recordado. ¿Te acuerdas, Pedro, cuando tú le dijiste al Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna? Oye, sí, ¿y recuerdas la vez que la pesca milagrosa nos hizo pescar tanto pescado que nunca hubiéramos podido imaginar y que se rompían las redes? ¿Te acuerdas de la curación de tal paralítico, de tal ciego? Esos encuentros de fraternidad, encuentros de familia, nos llenan el alma de energía y además permite que muchos obispos tengan la capacidad de intercambiar ideas. Yo he sido testigo de varios intercambios, simplemente porque estaba ahí por gentileza de los obispos, porque conozco a algunos de ellos, me une a algunos de ellos auténticos vínculos de amistad, pero recuerdo un obispo amigo mío explicándole a un obispo de otro país, un poco desalentado porque en su país las sectas están avanzando tremendamente, que le decía, yo no sé cómo hacer para que mis sacerdotes hagan una liturgia más divertida. Entonces el obispo amigo mío le decía, pero ¿cómo más divertida? Sí, es que yo creo que la gente se va donde las sectas porque sus liturgias, porque sus ceremonias son más divertidas, más entretenidas. Y entonces mi amigo obispo le decía, no es así, ten en cuenta que los primeros misioneros celebraban de espaldas en latín con una vestimenta que no entendían ni comprendían cuál era su origen ni su sentido. Los nativos no sabían, no entendían lo que se hablaba, no entendían lo que se celebraba, no entendían nada. Y sin embargo, sus ojos se llenaban de fascinación. ¿Por qué? Porque estos misioneros que celebraban las primeras misas en el Nuevo Mundo eran misioneros santos, cargados de santidad, y transmitían este amor de Jesucristo que pasa por encima de cualquier otra espectacularidad. Entonces, este sentido histórico proporcionado por un hermano obispo lo tranquilizó, le abrió un poco los ojos a este obispo que tenía un celo y una preocupación pastoral reales. Pero este intercambio de opiniones, que nuestros pastores se encuentren con otros como ellos, que tienen distintas experiencias pastorales y que puedan hablar, que puedan compartirlas, que puedan conocerse mutuamente, que establezcan relaciones de amistad, que en adelante, sobre todo aprovechando las nuevas tecnologías, puedan comunicarse, puedan intercambiar opiniones. Yo he visto, por ejemplo, como un obispo haitiano, un hombre de gran valía, intercambiaba opiniones e intercambiaba direcciones de correo electrónico con un obispo centroamericano porque quería mantenerse en contacto con él, porque ambos tenían distintas experiencias, por ejemplo, del trabajo de las Cáritas, del trabajo social, del trabajo de proyección social. Y eso le da un valor enorme a nuestros obispos. Nuestros obispos, los que han ido y han participado en esta quinta conferencia general del Episcopado Latinoamericano, están viviendo estos últimos días de experiencia, de celo, de alegría pastoral, de intercambio pastoral, de fraternidad. Eso les llena el corazón, se testimonian mutuamente unos a otros cuando se ven rezando, cuando se ven celebrando la liturgia con profunda reverencia. Y esto no solamente lo llevan a sus iglesias locales, no solamente lo llevan a sus diócesis, lo llevan a sus países, porque aquellos que han participado presentan luego un informe y comparten con el resto de los obispos lo que significó esta quinta conferencia general del Episcopado Latinoamericano, precisamente porque allí es donde los obispos experimentan estos momentos fuertes de intercambio, de compartir, de alegría. Y justamente en esa medida es que ya la Quinta Conferencia tiene un valor enorme y sobre todo tiene el valor de haberse realizado, como lo he mencionado en anteriores ocasiones, bajo el manto amoroso, fraterno, lleno de entusiasmo de nuestra Madre Santísima, Nuestra Señora Aparecida, que es un santuario hermosísimo y, como les he comentado en otras ocasiones, estaba constantemente visitado por un obispo u otro de un país o de otro que subían, ya sea para contemplar a la Virgen, ya sea para ir a la Gran Capilla del Santísimo, otros para ir a la Capilla de San José, también muy hermosa, y allí poder compartir, poder intercambiar opiniones, pero además, sobre todo, rezar, orar ante la imagen de Nuestra Señora, ante el Santísimo Sacramento del altar, y de esa manera recobrar fuerzas, nutrirse espiritualmente, de tal manera que este tiempo fuerte tiene también características de un retiro para nuestros obispos. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Este, pues, es el valor tremendo que luego se va a proyectar, renovar a nuestros pastores, tener a nuestros pastores renovados, que hayan podido ampliar sus horizontes de contactos, de amistades, de oración, de conocimiento, y que de esa manera se vean renovados en su misión pastoral, esas cosas que hacía el mismo Jesús, llevándose a sus discípulos en el medio del lago o a la cima de una montaña para compartir con ellos, para renovarlos, es algo que tiene un valor enorme para nuestras diócesis. No hay que caer en el practicismo de la cultura actual que aprieta un botón y ve que las cosas cambian inmediatamente, que presiona un control remoto y ve que los canales de televisión cambian al poder de un dedo. Las cosas no funcionan así en la Iglesia. ¿Por qué? Porque la Iglesia no es porque sea una organización, como algunos critican, que es burocrática, que es lenta. No, es porque está metida en el negocio más complejo del planeta, que es la conversión de las almas. Si tú crees que la Iglesia debería funcionar con un botón, hagamos la prueba. Presiona algún botón en la parte de tu cuerpo y vuélvete santo, de la noche a la mañana, vuélvete santa. Si encuentras ese botón, por favor, mándame un correo electrónico inmediatamente, porque yo lo quiero conocer. Yo tengo años tratando de ser lo más fiel posible al Señor, y ciertamente no soy santo, y quiero serlo, y debo serlo, y esa es mi vocación. Entonces, como ese es el ministerio de la Iglesia, no pretendamos, pues, que los obispos van a llegar y van a comenzar a cambiar cosas inmediatamente. Algunas las cambiarán, y eso es bueno, pero los frutos de esas cosas van a venir con el paso del tiempo. Nosotros miramos al pasado, y qué hubiera sido de la Iglesia en América Latina sin una conferencia general del Episcopado Latinoamericano como el de Puebla, por ejemplo, donde el Papa finalmente le cortó la cabeza a la versión errada, a la vertiente marxista de la teología de la liberación. Nuestra Iglesia estaría hoy completamente pulverizada. Y la Iglesia se puede pulverizar, hermanos y hermanos, se puede pulverizar. Recuerden ustedes, y esto lo ha explicado el Papa Benedicto XVI, que la promesa de Jesús de que las puertas del infierno no van a prevalecer sobre la Iglesia, no significa que eso es una promesa de que la Iglesia va a permanecer triunfante. Significa que cuando el Señor Jesús llegue en una segunda venida, la Iglesia todavía va a estar allí, pero esa iglesia puede ser cuatro o cinco últimos fieles que quedaron escondidos en una catacumba. Recuerden ustedes que la iglesia más floreciente, la que dio los primeros grandes santos de la iglesia, no, estamos hablando San Clemente de Alejandría, San Agustín de Hipona, etcétera. ¿Dónde era esa iglesia? ¿Dónde estaba geográficamente? En el norte de África, y ya no existe, está pulverizada. El norte de África es ahora un desierto, y donde no hay un desierto hay un musulmán, ¿no? Entonces, esto es para que entendamos que la victoria de la iglesia no es una victoria de potencia, y que la iglesia en América Latina podría desaparecer como desapareció en el norte de África y trasladarse a otro lado. Una de las cosas que más me sorprende a mí es que una de las ciudades del mundo, una de las regiones del mundo que tenía el índice más alto de participación a misa era la zona francófona de Canadá, especialmente las ciudades de Montreal y de Quebec. En ambos, en Montreal y Quebec, en 1960 la participación a la misa pasaba el 90%, el 90%. En 1980 la participación a misa en Quebec está entre el 4 y el 6%, es decir, más del 85% se desplomó en 20 años. Esa iglesia se ha pulverizado. ¿Qué hubiera pasado si la iglesia en América Latina hubiera quedado en manos de los promotores y partidarios de la teología marxista de la liberación? Hoy día seríamos un Quebec, 2-3% de participación en la misa y el resto desaparecido. Eso ha pasado. Quebec no tenía una religiosidad popular distinta que la que tienen nuestros pueblos, no tenía una fe menos acendrada, no tenía una fe más nueva, era muy parecido a nuestros países, con, por supuesto, con un tipo de piedad distinta, francesa, de origen francés, pero evangelizado por santos jesuitas, mártires, igual, ¿no? Entonces, la iglesia, hermanas y hermanos, puede desaparecer, y estos encuentros de los obispos nos ayudan a que estas líneas pastorales que los obispos deciden, donde abren los ojos, escuchan al Santo Padre, se abren a la acción del Espíritu, ayuden a que la iglesia simplemente siga adelante, crezca, no solamente se mantenga, y cumpla con esa convocatoria a llevar adelante la nueva evangelización. Y aquí es donde viene el valor del documento. Un documento elaborado por un grupo de obispos en un tiempo relativamente corto, que además tiene que estar completado para el 31, ¿no? Eso no quiere decir que se va a hacer público el 31, pero que va a estar completado el 31, es un documento sumamente importante, pero ciertamente con limitaciones. No va a ser, como expliqué en ocasiones anteriores, un documento profundamente orgánico, que tenga, digamos, una estructura interna, íntegra, compleja, como la que tiene, por ejemplo, una exhortación apostólica. No. Sin embargo, sí posee líneas pastorales que reflejan las inquietudes de los obispos. Algunos utilizan un textito por aquí, otros utilizan un textito por allá para justificar sus propias posturas teológicas o pastorales. Eso es inevitable. Yo he visto personas que hablan en una actitud completamente opuesta, completamente cerrada, completamente alejada de la enseñanza y de la doctrina de la Iglesia, y sin embargo citan un documento u otro de la Iglesia Católica, porque todos los textos sacados de contexto pueden justificar prácticamente cualquier postura. Pero dejemos a quienes quieren perseverar en su propia necedad y centrémonos en aquellos que son la gran mayoría de fieles de América Latina que quieren enriquecerse con este documento y quieren ver nuevas líneas y nuevos horizontes pastorales. En una sociedad actual donde tenemos desafíos culturales sumamente serios y sumamente graves, nosotros necesitamos líneas pastorales novedosas que animen a nuestros fieles y que se conviertan en políticas pastorales. Eso toma algún tiempo. Para comenzar, el documento va a tomar algún tiempo. Está previsto que el documento se concluya el 31, como hemos dicho, pero luego este documento va a ser entregado en junio al Santo Padre. En junio, el documento, el Santo Padre, ciertamente lo hará revisar, él mismo lo revisará, lo hará revisar por distintas congregaciones, por distintos dicasterios, y ese documento, teniendo en cuenta que en agosto la Santa Sede, debido al calor, tiene la gran mayoría de sus funcionarios fuera de la ciudad, entonces mi personal pronóstico es que el documento no se va a conocer sino hasta septiembre, oficialmente, ¿no? Ahora, puede ser que sea en julio, puede ser que sea en junio, de repente todo es muy rápido, pero lo que sí les puedo decir es que es muy probable que el documento ya se publique, se imprima, se distribuya oficialmente a partir de septiembre. En todo caso, tanto tiempo tampoco es relativamente corto. Y entonces, este documento va a tener la capacidad de plantear algunas líneas pastorales que serán aplicadas tal como se hizo como el caso de Santo Domingo, cuando el Papa Juan Pablo II señaló explícitamente que la aplicación y el modo de aplicación de este documento no es una obligación para nadie, sino que cada obispo tomará de él lo que le sea útil para su propia pastoral y lo aplicará de una manera tal que le ayude a mejorar su propia evangelización. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. En resumen, pues, hermanas y hermanos, para quien pregunta, bueno, ¿para qué sirve entonces esta quinta conferencia general del Episcopado Latinoamericano? ¿Para qué sirve una quinta conferencia? Sirve para esto. Esta es una ocasión. Algunos han dicho, bueno, pero en los sínodos de los obispos también se encuentran los obispos, también intercambian. En las conferencias episcopales también intercambian. Es verdad, muchos preguntan sobre la viabilidad de seguir teniendo estas quintas conferencias generales del Episcopado Latinoamericano, considerando que existen muchos y nuevos métodos y tecnologías que permiten intercambiar opiniones. Es cierto, pero yo no soy profeta y tampoco soy obispo, mucho menos soy presidente del CELA. Van a ser nuestras autoridades quienes van a decidir si es que es conveniente de acá a muchos años más convocar a una nueva conferencia general del Episcopado Latinoamericano. Se verá entonces, se sabrá entonces. Por ahora, lo que sabemos es que este evento lo hemos tenido con sus frutos y que va a dar finalmente un documento que no constituye, esto es importante señalarlo, no constituye magisterio ordinario, es decir, no equivale a una encíclica o una exhortación apostólica de un pontífice. Tampoco equivale a un documento oficial de un obispo sobre su diócesis. Y una vez más, por eso digo, el Papa Juan Pablo II señaló en el momento de autorizar la publicación del documento de Santo Domingo que este documento es aplicado según la disposición y la conveniencia por cada obispo en su propia diócesis con su propia autoridad, porque son los obispos personalmente, no las conferencias episcopales, no las asambleas episcopales, quienes poseen la potestad de regir, de gobernar y de enseñar, recibidas por el mismo Jesucristo. Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos, con Patricia Laura y Alejandro Lostonó en la locución y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazine católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, dan vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. En términos prácticos, pues muchas personas pueden no entender cuál es el valor de este evento. Pero este evento no se mide en términos prácticos. ¿Qué valor práctico tiene ir y rezar ante el Santísimo Sacramento? ¿Qué valor práctico tiene escuchar la Sagrada Escritura? ¿Qué valor práctico tiene ir a misa? ¿No? Un famosísimo empresario norteamericano en una entrevista le preguntaban si él iba al templo y él decía, en realidad no lo encuentro muy efectivo en términos de inversión de tiempo. Claro, con una mentalidad de esa naturaleza, nada de lo que forma parte de nuestra fe, incluso nada de lo que hizo Jesucristo tiene valor. Pero las cosas tienen valor por su profundidad, no por su automatismo o su rapidez. Y en ese sentido, la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano tiene su valor y tiene el valor ya de haber traído a los obispos a encontrarse con autoridades del Vaticano bajo el manto de la Virgen en Aparecida. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.